Bueno, de la mano de la cortina del rey callejero, de los compañeros y amigos de Jamaicaderos, que están allí los fines de semana en San Telmo, brindando su arte callejero desde hace tantos años y peleando también contra la imposibilidad de estar en la calle haciendo arte. Nos está pasando en el día de hoy de convocar a amigos, a amigas, a personas queridas a formar parte del Enredando del día de hoy. Y yo diría que vamos a seguir con el mismo tema, porque recién hablábamos con la gente de Libertador General San Martín, allí en Jujuy, en torno de las amenazas que sufrió uno de los compañeros de Capoma por estar asistiendo, digamos, a las personas a las mujeres que denuncian violencia y estar acompañándolas desde ese organismo de derechos humanos que es Capoma, y esta amenaza, digamos, al grito de hijo de puta, deja de hacerte el defensor de minas. Y digo, vamos a seguir intentando reflexionar, incluso la de ahora no va a ser la última charla que tengamos respecto de este 3 de junio que se acerca y cómo encuentra paradas al movimiento de mujeres, y lo vamos a hacer, insisto, con otra querida persona que nos acompaña, en este caso que es Alika Quinán, sobreviviente de trata de personas con fines de prostitución. Alika, bienvenida aquí, estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Luis Angió y yo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, chicos. Buenos perdón, días. Empecé muy temprano. Sí, veo que ya almorzaste, nosotros ni siquiera... apenas si estamos desayunando, unos mates. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Acercándonos a otro 3 de junio, ¿cómo encuentra al movimiento de mujeres este nuevo 3 de junio? Bueno, el movimiento de mujeres está fortalecido, cada día somos más. Cada día somos más las mujeres que nos refugiamos en la representación de otras mujeres, ¿no? Así que para nosotras es un día fuerte, es un día conmemorativo y es un día también de lucha, de lucha en las calles. Claro. Ayer te notamos especialmente contenta por una situación que se está dando con el tratamiento de un proyecto para otorgar una pensión a las víctimas de trata de personas, sí, como vos, ¿no? ¿Cómo es la cosa? ¿Quién la impulsa? ¿En qué instancia está? Bueno, esto está... La ley... El proyecto de ley está redactado por la senadora Río Frío, quien es la presidenta de la Banca de la Mujer del Senado de la Nación, que también es de su creación. Es un organismo que ha trabajado fuertemente, la Banca de la Mujer, ¿no? Me refiero. Es un organismo que ha trabajado fuertemente por poder visibilizar la lucha de muchísimas mujeres. A mí, cuando me entregaron el premio de mujer destacada, me lo entregó la Banca de la Mujer. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocerla a la senadora Río Frío, y a partir de ahí empezamos a trabajar en diferentes proyectos, yo tratando de sensibilizarla, contarle mi experiencia de vida, y bueno, ella ya incluso había tenido algún tipo de interés en lo que es la trata de personas. Es muy feminista la senadora Río Frío. Así que no es que yo lleve el feminismo al Senado, sino que me encontraron. Me encontraron y yo pude compartir muchos momentos con ella. Es muy comprometida. Y puntualmente el proyecto de pensión no contributiva para víctimas de trata, lo que intenta es poderles dar este primer paso de fortalecimiento económico a las mujeres. Disculpe la expresión, es una cagada que sea después de que haya una sentencia firme, porque incluso claro, ni siquiera yo hoy claro, podría tener acceso a ese a esa pensión. Pasan años y años hasta que llega una sentencia. Pasan varios años. Sí. Pero por ejemplo, perdón, en tu, para que la gente entienda, en tu caso el juicio contra tus tratantes y contra el Estado que vos iniciaste terminó en primera instancia el año pasado, sí, seguramente la, cuatro años. Seguramente las partes habrán apelado, eso tiene tratamiento en segunda instancia, ponele que la segunda instancia falle otra vez a tu favor, van a ir a la Corte Suprema y recién ahí quedaría la sentencia firme, o sea, estamos hablando de 2-3 años más. Sí, mínimo, sí, o sí, siendo muy optimista. Sí, uh-huh. Pero bueno, entendemos que es un son cuestiones propias de la ley, propias de la justicia, y bueno, yo ya he pasado por muchas instancias, eso no quiere decir, hay varias mujeres que hoy podrían acceder a esto, uh-huh, que hoy tienen sentencia firme, creo que son 100 y pico de mujeres, con lo cual esto no haría mella en las arcas del Estado. No sería un importe muy muy importante para las arcas, creo que estamos hablando de 5 millones de pesos por mes. Sí. Así que no es algo que sea muy significativo, ¿no? Para esto, perdóname, esto tiene que ver con lo que se habla siempre de la asistencia a las víctimas, de la asistencia posterior a las víctimas. Yo recuerdo hace muchos, muchos años cuando se empezaron a hacer las primeras denuncias aquí en Buenos Aires. Los allanamientos. Más de 600 prostíbulos que sí, las organizaciones sociales habíamos reunido como información, y que cuando se denunció eso, algunas mujeres decían, bueno, pero ustedes denuncian, se hacen los allanamientos, y después, ¿qué pasa con las chicas que estaban ahí? Y en general la respuesta era, bueno, pero de eso se debería estar encargando el Estado, ¿no? De, claro, de asistir a las víctimas. Bueno, sería un poco eso, esta ley, si sale. Tenemos igualmente un periodo de ventana muy amplio. Yo calculo que es un periodo de ventana, mi cálculo, ¿eh? Creo que estaría bueno comentarle a la audiencia que yo no solamente soy una sobreviviente de tratas y activista, militante feminista, abolicionista, uh-huh, sino que también yo trabajo en proyectos de ley hoy en día, ¿no? Uh-huh. Trabajo en proyectos de ley, trabajo fuertemente en la investigación del delito y estudio mucho. Sí. Estudio mucho todo lo que es la trata de personas, la ley y las políticas públicas, que es lo que falta para la víctima. Uh-huh. Porque mi propia vida me llevó a eso, ¿no? A estudiarme a mí misma y decir, che, a ver, a mí me está pasando esto y yo tengo ciertos recursos, ciertas capacidades como para poder salir adelante y pelearla y hacer reclamos. Sí. Y que se resuelvan y efectivamente sean resueltos. Bueno, ¿no? Eso iba a marcarte, sos una excepción, diría, de esas claro, más de 100 mujeres que vos decías recién que sí, ya tienen sentencia firme. No sé, vos sabés cuáles son sus vidas hoy, cómo están sobreviviendo, si han podido. Muchas mujeres. Hay muy pocas que se hayan convertido en activistas militantes. De hecho, podríamos decir que prácticamente ninguna es ha sido visibilizada, ¿me entendés? Que tenga hoy una sentencia firme. Uh-huh. Tenemos muchas víctimas que han decidido olvidar. Y está muy bien y es muy válido. Es muy, muy válido y yo creo que es algo sano. Es una forma de reparar. Si bien la trata de personas no tiene una completa reparación, pero es muy sano también olvidar, pasar la página y construir tu vida desde otro lugar. Uh-huh. Lo que he hecho yo es particular, es muy particular, no es el común de los casos, de que a partir de un rescate, poder entenderte como víctima, poder reconocerte como víctima, fortalecerte luego y convertirte en una sobreviviente y en una luchadora, no es lo habitual. Uh-huh. Hay mujeres que están actualmente en situación de prostitución, incluso hay algunas que de alguna manera han ido dejando de a poco la prostitución para reconvertir sus vidas y también se han convertido de alguna manera en luchadoras. Uh-huh. Pero no han podido denunciar, no han podido hacer reclamos ni al Estado, ni siquiera a sus propios proxenetas, ¿no? Claro, claro. Entonces, son todos procesos muy lentos, muy complejos, humillantes y dolorosos. Pero eso no quiere decir que nosotras, o que yo puntualmente, debamos de perder el objetivo en la meta que tenemos. Uh-huh. Mi meta es un plan integral para víctimas de trata, son las políticas públicas. Este es un paso más. Hay una brecha muy grande, que es aproximadamente entre 8 y 10 años, que es hasta que pueden llegar a acceder a esta pensión no contributiva. A mí cuando me presentaron el proyecto, yo dije, no, esto no. O sea, fui una de las primeras en estar de acuerdo y yo decía, yo esto no lo puedo acompañar. Claro. Porque realmente la brecha es muy grande y en ese mientras tanto, mientras demando, mientras la sentencia queda firme, mientras el Estado realmente confirma que yo soy víctima de trata, porque las víctimas de trata, incluso para el propio Estado, no solamente para la sociedad cuesta vernos como víctimas, no solamente para nosotras mismas cuesta vernos como víctimas, también para la justicia. Yo en el momento del juicio, yo tenía mucho miedo, no solamente por el cambio abismal que iba a sufrir mi vida, sino también porque estaba bajo presión por amenazas y demás. Claro. Pero también había una presión sobre mí misma, desde mi propio ser, en que se podrá demostrar la trata de personas, podremos conseguir demostrar la trata de personas, o puede que a lo mejor digan que ni siquiera soy víctima, porque hoy me he fortalecido muchísimo, que era una de mis grandes dudas, ¿no? Hoy al verme tan fuerte que los propios jueces a lo mejor piensen que yo no soy víctima. Bueno, había todo un equipo de psicólogos de la oficina de rescate, mi abogada, Marcelo Colombo, estaban todos ahí tratando de fortalecerme y de que yo no esté en esa situación ni pasando uh-huh. ese miedo terrible. Claro. Entonces, para las víctimas es difícil denunciar. Uh-huh. Es difícil llegar a una sentencia firme y es difícil declarar en los juicios. Todo eso debe de tener un premio y debe tener un aliciente y también las debe alentar a que pueden construir sus vidas de una manera diferente. Ahí es donde yo empecé a ver el otro lado, ¿no? del proyecto este de la senadora Río Frío. Uh-huh. En el mientras tanto tenemos que seguir batallando contra el Estado por acceso a la vivienda para las víctimas, para sus hijos e hijas, el acceso al trabajo genuino, al acompañamiento terapéutico especializado en trata de personas y tortura, y muchas otras cuestiones sociales que debemos de seguir trabajando, como es la perspectiva de género, poder visibilizar lo que es la trata de personas, entenderla como lo que realmente es, que no es el secuestro, sino que el secuestro es un agravante del delito, que las mujeres les cuesta mucho reconocerse como víctimas, que hoy por hoy, incluso con estos movimientos, que no le podemos llamar feministas porque yo le estaría faltando el respeto a muchísimas compañeras y a muchísimas sobrevivientes si yo dijera que es feminista los movimientos de mujeres que intentan regular la prostitución en nuestro país, entendiendo la prostitución como una forma de tortura y de violencia de género, ¿no? No sé, yo creo que tenemos mucho trabajo por delante. Me pone muy feliz, me pone muy contenta que esas ciento y pico de mujeres hoy puedan pensar en que si diputados sancionan esto como ley, si no se ponen a afilar los lápices en las comisiones de presupuesto de diputados, en algún momento, quizá a finales de este año o el año que viene, pueden pensar en una pensión no contributiva para empezar a reparar sus vidas, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Alika Quinán, ella es sobreviviente de trata de personas con fines de prostitución y es militante feminista, como ha quedado claro en el último comentario también, en torno de la una luchadora en torno de la abolición de la prostitución. me dije, vos decías antes que sos un caso, como muy, lo decíamos juntos, ¿no? Sos un caso muy especial, casi una excepción, y te has convertido en el último tiempo en una referencia y en una comunicadora, digamos, ¿no? A partir de tu aparición en medios tradicionales, en medios comunitarios o alternativos como los nuestros, a través de las redes sociales. Y a mí me dijeron que arrancás un programa de radio la semana que viene, pero no sé si tengo buena información al respecto. ¿Es así? Arrancamos juntos un programa de radio el 6 del 6, en honor a todas las brujas que nos cuidan, ¿no? El 6 del 6, bueno, y el tercer 6 lo pondrán ustedes allí al aire. Aliga Quinana arranca Ni Putas Ni Sumisas, un programa de radio que va a arrancar aquí en Radio La Retaguardia y que será compartible como todos los contenidos que se realizan en nuestra radio. Y lo radio. Vamos a disfrutar y nos vamos a divertir un montón. Junto a María Eugenia Otero, a Rosaura Barleta y con la operación técnica de Natacha Bianchi, cuatro mujeres para llevar adelante este nuevo programa de radio que uno asume como interesante. ¿Estás entusiasmada? ¿Qué onda? Estoy muy entusiasmada, muy, muy entusiasmada, y ya he dispuesto todos los medios necesarios para poder organizar mi agenda, para tener libres los martes y poder compartir con Euge y todo el gran equipo de La Retaguardia este programa que es Ni Putas Ni Sumisas. Bueno, las esperamos con especial ansiedad, a ver cómo arranca el martes este programa, y vas a ir después de... Creo, Fernando, que tenemos una presentación especial, ¿no? El 6, lugar particular. A mí me dijeron que es con público en la sala Enrique Cachito Fuchman de aquí de La Retaguardia. Es pasamos decir que, nuestro chivo también. Que va a ser una invitación abierta y va a ser un programa de radio con público, al menos el primer programa para quienes quieran asistir a y me imagino además que va a ser un programa muy especial porque es necesario, creo, volver a contar tu historia. Yo mientras te escuchaba pensaba en la cantidad de gente que quizás nos esté escuchando y no sepa estrictamente, digamos, con detalles tu historia de vida, y me parece que por lo que escuché que han planteado con Euge, con Rosaura y con Nati, me parece que el primer programa va a andar por ahí, por repasar tu historia, por casi en tono de primera persona, porque es como decir, desde aquí hablo, ¿no? De todo lo que venga después será desde este lugar en el que estoy plantada como mujer, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, va a estar buenísimo. A las 21 del próximo martes, después de Otras Voces, Otras Propuestas, que es el programa de Luis Angio, que está aquí conmigo. Luis, ya tenés vecinas nuevas, ¿eh? Sí, sí, ¿qué tal, Alica? Buen día. ¿Qué bueno, tal, buen día? ¿Cómo estás? Un gusto de tenerlos ahí de compañeros en la radio y, bueno, compartir, por supuesto, que el martes próximo vamos a estar allí. Luego de Otras Voces, Otra Propuesta, los vamos a anunciar, los vamos a dar también a conocer para que nuestros oyentes no se vayan de La Retaguardia y sigan con el programa de ustedes. Dale, dale. Bueno. Esperamos que salga todo bien y vamos a ser vecinos. Así es. No quisiera estar en tu lugar, Luis. Abrazo, Alica. Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chicos. Alica Quinán, sobreviviente de trata de personas con fines de prostitución. Aclaramos, como siempre, que se emite una opinión en el sentido del reglamentarismo o la abolición de la prostitución, que son las dos grandes vertientes que hay dentro del movimiento feminista acerca de qué hay que hacer con la prostitución. Digamos, están quienes creen que hay que tender a conseguir leyes que reglamenten, que despenalicen la prostitución, que la reglamenten, que reglamenten el negocio, y que de alguna manera se sostiene desde ese espacio que nosotros no compartimos, como habrá quedado claro con lo que dijo Alica, que de esa manera se consiguen más derechos para las personas que están en situación de prostitución, y están los que, como Alica, piensan que en realidad hay que tender, digamos, a pensar la situación de la prostitución como una de esas tantas situaciones en las que se denuncia el poder machista, digamos, haciéndose valer y haciéndose pesar. Son estas dos situaciones, dos maneras de ver cómo se soluciona el problema que claramente hay con un montón de personas que están en situación de prostitución sin el más mínimo derecho. Y en la Red Nacional de Medios Alternativos convivimos aquellos que pensamos de una manera y aquellos que piensan de otra manera, y decidimos a la vez que estaba bueno no dejar de hablar de estas cosas porque tenemos este disenso, sino exponer las diferentes posiciones y en todo caso que sean nuestros y nuestras oyentes las que tomen posición propia, pudiendo escuchar, digamos, todas las opiniones, ¿no? Hubiera sido para quienes hacemos el enredando mucho más fácil decir, bueno, de esto no hablamos, porque la verdad que tenemos esta diferencia importante, entonces no hablamos, ¿no? Y bueno, por suerte decidimos otra cosa. Y acá, por suerte, podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este... Y seguimos en enredando las mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional.